Martes 3 de noviembre. La degeneración de una nación. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Jeremías capítulo 19, verso 4. En este texto se dan unos pocos ejemplos de los males que cometió Judá. Además de abandonar a Dios, ofrecieron incienso a dioses ajenos, derramaron sangre inocente y profanaron este lugar. El verbo hebreo aquí significa hacer extranjero, hacer extraño o profanar. Si este lugar era el templo mismo o Jerusalén, el texto no lo dice. El punto vital, sin embargo, es que la nación tenía que ser santa, especial para Dios. Ver Éxodo capítulo 19, versos 5-6. Algo diferente y distintivo de las naciones que lo rodeaban. Pero eso no ocurrió. Perdieron su carácter peculiar, lo distintivo que los hubiera hecho, un testimonio para el mundo. Llegaron a ser, sencillamente, igual a todos. ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros? Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Jeremías capítulo 19, verso 5. Aunque el concepto de sacrificios humanos era conocido en el mundo antiguo, era anatema para Dios, quien prohibió esa práctica a los israelitas. Deuteronomio capítulo 18, verso 10. La frase traducida, ni me vino al pensamiento, en hebreo dice, no subió en mi corazón. Esta era una expresión idiomática que mostraba cuán ajena y lejana de la voluntad de Dios era tal práctica. Si nosotros, endurecidos por el pecado, seres caídos, lo encontramos aborrecible, imagínate lo que debió haber sido para Dios. No obstante, con el tiempo el poder de la corrupción y la cultura abrumaron tanto a su pueblo que se habían degradado hasta realizar este horrendo rito. ¿Qué lección debe ser esto para nosotros acerca de cuán fácilmente podemos quedar enceguecidos por la cultura dominante que aceptamos o por las prácticas en que tomamos parte? Y que si estuviéramos conectados con Dios y en sintonía con su palabra como debemos, ni siquiera consideraríamos, sino que nos horrorizarían. Ver Hebreos capítulo 5, verso 14.